Apaga tu PlayStation, tírate de la cama y escúchanos. No te hagas bolas. Hola chicos, ¿cómo están? Hoy les tenemos un tema, como estamos justo en el Día de la Madre. Nuestro tema de hoy es: no te metas con mi mami. Vamos a hacer una explicación estúpida, niñada, sobre por qué le duele tanto a los hombres que les meten una agresión a la madre. No te metas con mi mami. Oye, ¿pero qué te pasa? No, es que es la verdad. Ay, por favor. A los hombres les duele que te metas con una madre. No seas engreído. ¿Pero por qué? No, es que en verdad tu madre, que te ha parido, que te ha mamantado desde niño, es como algo, una virgen para ti. No creo que a cualquier hombre que le insulte una madre sea así nada más. A mí me llega porque todos los hombres son hijitos de mamá. Todos son recontrapegados. Y a mí me estresa. No tengo hermanos, pero tengo primos. Y te lo juro que me llega a ver que, pucha, se preocupan tanto por su vieja que se preocupan más que por su flaca. O sea, olvídate. Es la envidia, entonces. No, Sarita. Y no te olvides el típico flaco que sigue los consejos de su madre en cuanto a la flaca que tiene. Y que es capaz de terminar con la novia porque la madre le dijo que no le caía bien y ya está. Pero obviamente, se deja llevar por la vieja. ¡Ah, no! No me parece. Madre sabia, mira. ¿Sabe por lo, favor. ¿Sabes lo que me debe gustar a mí? No sé. Creo que tiene un cierto sentido. Oye, no te metas con mi mami. Caramba, me da lo que quiero. No me conoce, no la conozco, me vale. Oye, no, ¿tú has dejado alguna novia porque tu madre te dijo, sabes qué, no me cae y ya está? Termina. En realidad sí sigo sus consejos, ¿ah? Pero no puedo llegar tanto al extremo. Pero igual tomo sus consejos como unos sabios, ¿no? No sé, igual, ustedes, ¿por qué no se apegan tanto a la madre como un hombre? No sé, debe ser que es de mi mismo sexo y es recontra jodida, disculpe la palabra. Pero como mujeres no podemos entendernos así de fácil. Ustedes se apegan mucho a sus padres. Es demasiado. Ah, yo con mi hijo soy lo máximo. Aparte que yo un minuto más en el vientre de mi madre y salgo hombre. Así te la pongo. Me encanta cómo es la vida del hombre. Ay, no sé, la veo tan relajada. Me encanta. Yo hubiera sido hombre de todas maneras. Es más, escucha, mejor no sigo. Pero si hubiera sido hombre, entonces ¿por qué no te apegó más a tu madre? No, pues, pero es que mi viejo me puede enseñar todas las joditas, ¿no crees? Ah, chulo. Mi hijo tiene calle, pero elegante. Y no, a ver, siguiendo con el tema este de no te metas con mi madre, ¿qué consejos le sigues a tu madre? O sea, tipo, si tu madre te dice, ¿sabes qué? Vístete de este modo, ¿te vistes así? A veces sí, ¿ah? ¿Eh? Es que en realidad, yo les busco, por ejemplo, me pongo a cambiarme, le digo, ¿me queda bien? Sí. Y en realidad como que funciona un poco más que preguntarle a tu papá. Tu papá es un poco más anticuado. Pero hasta cuándo tu vieja tuvo que interferir en tu vida, en tus decisiones. Porque de hecho, cuando era chiquito, tu mamá te vestía y todo eso. Claro, ¿en qué momento tú dijiste, mamá, sabes qué? Hasta aquí nomás, tengo 13 años o la edad, no sé. Y 50. Y decidiste, mamá, voy a tener flaca, quiero tener flaca, quiero traer la casa y no quiero que molestes más. Porque la mamá siempre pone el ojo. Ojo que yo no soy el niñito de la mamá. Sí, tienes razón, más o menos a los 13 años fue donde te rebelas, ¿no? Ya no te gusta que te bañen, que te cambien. Que te den la comida. Bueno, la comida sí. Es mi mami. Ay, pero las mamás también son tan complicadas. Por ejemplo, hace una semana me fue al matrimonio de mi prima y resulta que la mamá del novio se creía la dueña de la casa. Y es más, ya me di cuenta que odia a la esposa nueva, que es mi prima, porque le dice que no hay nadie que le cocine como ella. Imagínate. Pero bueno, mira, en realidad nosotros buscamos una mujer, una pareja, como si fuera nuestra madre, que nos atiendan, que nos quieran, que nos sirvan la comida. Eso es lo que buscamos en una pareja. Pero bueno, seguiremos comentando más adelante y mandamos a unos comerciales. A una canción tenemos Blink 182. La canción es All the Smart Things. Sigue sin hacerte bolas. Por www.porlaotraoreja.blogspot.com. Waiting, coming. cuando no frenaste, cuando no miraste a la izquierda, cuando no viste el hueco, cuando sonó tu celular, cuando cambiaste de radio, cuando dejaste la cartera en el asiento, cuando se cruzó ese poste, cuando sacaste el carro sin abrir el garaje, cuando todos venían en contra, cuando no viste el pare, cuando no te vio la combi, cuando no la viste, cuando necesitaste a Pacífico, cuando lo necesites, allí estaremos. Pacífico, considerado el mejor seguro por los que ya lo usaron. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos. Oye, escucha pues, ¿no quieres ser mi amigo? ¿Harías cualquier cosa por tener un millón de amigos? Entonces, únete al Club de la Amistad de Entre Amigos y disfruta 2 horas de divertidas anécdotas, comentarios y originales secuencias. Entre Amigos, de lunes a viernes a las 11 de la mañana por RPP Noticias. Apaga PlayStation, tírate a la cama y escúchanos. No te hagas bola. Hola chicos, ¿cómo están? Estamos de regreso en el programa con Emily, Navito y Sara, por supuesto yo. Bueno, justo estábamos hablando del tema ese de no te metas con mi mami. ¿Por qué no comenzamos con el insulto directo a la madre? La ventada de madre, el chatumadre. ¿Por qué creen que existe el chatumadre y no el chatupadre? ¿Tú qué opinas, Navo? Obvias razones, pues. No sería, no creo que sería che tu padre, sino pen tu padre, ¿no? No creo, pero igual no funcionaría igual. Una madre es más sensible a las emociones de un hombre. No creo que el padre se puede defender, la mujer no. Aparte yo creo que también porque por el mismo... ¿Qué machista? No, aparte yo creo que por la misma terminología. El inicio dice concha tu madre. Entonces las madres tienen concha, ¿no? En este caso, entonces creo que vendría mejor. O sea, mucha una buena simbiosis ahí de no, la palabra. Pero igual, me encanta. Igual, si sería falo tu padre o pene tu padre o lo que sea, o sea, el efecto no sería el mismo porque no hay el apego. O sea, los hombres toman a la madre como... Justo lo que decía Nao. Como una persona indefensa y una persona santa y toda la cuestión con la que no pueden meterse. Es que también la madre es que se la banca toda. Así es la que carga al hijo 9 meses. Es la que pare, oh, la que grita. Entonces, pucha... Entonces, pobre concha también, ¿no? No te pases. Entonces, ¿qué tan indefensa es si se banca todo eso? Bueno, ¿qué tan indefensa? Bueno... Indefensa no, porque también las madres te pueden mandar al diablo, ¿ah? ¿Eh? O sea, hay viejas también bien bólidas, recontra salvajes, te mandan a la M en una, ¿entiendes? Yo sí le mentaba a la madre a varias viejas, porque hay tías que me estresan. Pero hay diferentes tipos de mentadas de madres, ¿ah? La mentada de madre de una enamorada, la mentada de madre de unos amigos, en el barrio jugando el fútbol, no es igual que te venden la madre en la universidad como te venden en la calle. Ay, hoy día le menté la madre a una tía viniendo a la universidad porque resulta que se cuadró ahí delante de todo y mi taxi no podía pasar. Entonces le grité, vieja conche, pucha. Y la tía me quedó viendo con una cara, fuera acá, delante del brazo. Tampoco va a hacer eso, mañana, por pero más igual, que sea mujer. Igual los hombres se inventan la madre bastante jugando fútbol, por ejemplo. ¿Y cómo es eso? Oye, conche tu madre, mete el gol. Pero no es igual, o sea, no es una ventada de madre directa donde mandar en serio, sino es un poco tipo de broma. Pero cuando tú estás peleando... ¿Y cuándo va en serio? Cuando estás peleando. Pero, eso va en serio. Pero, ¿qué es lo que cambia? La acentuación. La o sea, es un... Claro. Hoy concha tu madre. Claro. Ah. No es un concha tu madre. O sea, diferente forma de decirlo también, ¿no? También se dice todas las frases. Si te das cuenta, o sea, en bromas es hoy echa tu madre, echa tu madre, chinga tu madre. Claro. En cambio, con el otro ya acá es el... es precisamente deletreado. Concha. Sí. Ay, me encanta cuando los hombres mientan la madre. No, incluso... La avientan, pero escupiendo. O sea, es una ventana de concha tu madre. Sarita, ¿y tú cuando tengas hijos? A ver, como te gusta aventar a madre, ¿te gustaría? Ay, mi amor, yo no quiero tener hijos. Jamás. No, conmigo que viva los métodos anticonceptivos, me encanta. ¿Por qué no? Yo sí quiero tener hijos. Ay, no, yo no, yo soy mujer tan mal. Como te digo, me he perdido para ser hombre, definitivamente. Yo soy apel en el programa, me encanta. Y te puedo mandar la... Te puedo mentar la madre ahorita, así que no jodáis, por favor. Tú eres un chivolo pendejo, tú eres un chivolo pendejo, ya está. Recontra, me encanta. Bueno. Soy la líder de la pandilla. Chicos, lo que opinen sobre nuestro tema, sobre las aventadas de madre y lo de no te metas con mi mami, lo pueden escribir en nuestro foro, en la página de la radio, por laotrareja.blogspot.com. Estamos siempre todos los viernes en el aire. De 6 a 7 de la noche. Así que chicos, por favor, comenten el tema que quieren que siga la otra semana. Cuéntenos si alguna vez ha aumentado la madre. ya sea a tu propia madre, porque hay hijos atrevidísimos también. ¿Y cómo es que diferencias si esto es broma o en serio, no? Como por ejemplo decía Nao en el tema del fútbol. ¿Cómo sabes tú si es que te metió la madre porque te metió el gol? Una cosa es mirar a los ojos, creo. No, al contrario. Yo meto la madre y me voy corriendo. Claro, o sea, a veces das la espalda e incluso mascullas, pincho, a tu madre. Y eso se dedicas una novia a tu pareja, ¿no? O sea, estás insultando a tu suegra, que va a ser tu suegra para toda la vida. Ay, pero como te dije, es que las suegras también a veces son recontra espesas que se merecen, se ganan la mentada de madre. No, las suegras siempre odian a las novias, siempre. Bueno, gente, nos vamos a publicidad. Estamos en No Te Hagas Bolas, en nuestra radio web, por laotraoreja.blogspot.com. Nos vamos a la tanda publicitaria. Dicen que en este país debes tener cuidado con lo que escuchas. Dice, pronto comprobarás que eso es falso. Nos creen, nos escuchan. Cuando no frenaste, cuando no miraste a la izquierda, cuando no viste el hueco, cuando sonó tu celular, cuando cambiaste de radio, cuando dejaste la cartera en el asiento, cuando se cruzó ese poste, cuando sacaste el carro sin abrir el garaje, cuando todos venían en contra, cuando no viste el pare, cuando no te vio la combi, cuando no la viste, cuando necesitaste a Pacífico, cuando lo necesites, allí estaremos. Pacífico, considerado el mejor seguro por los que ya lo usaron. Hola chicos, estamos nuevamente con ustedes. El tema de hoy es ¿por qué le mentas la madre a tu propia madre en el mes de la madre? O sea, ¿qué le pasa a esta gente? Estos chibolos ya se pasan, te lo juro. Pero voy a tocar un tema principal. Quiero abordar esto porque en realidad yo los tengo, tú Emily los tienes, Nabo no los tiene, los animales los tienen, las hembras. Las madres los tienen. Claro, o sea, los senos. ¿Por qué tanto el afán de los chibolos con los senos que tiene hasta su propia madre? Los mamó de niño y ahora quiere mamar de grande. ¿Qué le pasa? Quizás se han quedado con una fijación, ¿viste? Ese amor a la madre y toda la cuestión. Quizá el hecho de haberles mamado a la madre, ahora le quieren mamar a la novia, a la vecina, a la de la tienda, a todo el mundo. Menos a mi madre, claro. ¡Ay, por favor! Okay, no, a tu madre se las mamó tu padre. ¡Oh! ¿Qué es eso? No me hagas recordar, ni imaginar. Es cierto. Estamos en un programa en vivo, por favor. Estamos recontra open creo que, mind. Creo que se va a ascender este programa No Te Metas Con Mi Mami, con No Te Metas Con Mi Familia. No, pero hablando de eso, ¿tú alguna vez has tenido celos de tu padre por tu madre? En realidad no. No he llegado a ese extremo, pero sí. Hay gente que conozco que son recontra celosos. Hasta con la madre, gente que trabaja en la familia, la mujer que lava ahí en la casa. Pero más que todo, los celos hacia los padres son de las mujeres. Las mujeres son los más celosas con los papás que los hombres con las mamás. Bueno, sí, conozco una persona que, bueno, es parte de mi familia. Bueno, en mi familia todas las madres, todas las de mi familia, las mujeres les he mentado a la madre. Todas son unas celosas totales. Y pucha, sí tengo una sobrina que es recela mal a su papá, o sea, olvídate. Es más, le cuenta todo a su vieja y se arma todo un problema. O sea, qué feo, man, ¿yes? Yo creo que este programa, en vez de No Te Metas Con Mi Madre, va a ser No Te Metas Con Sarita porque te avienta la madre. Sí, hago una cosa así, sí. Más o menos. Así que, por favor, escriban cosas bonitas que les mento a la madre por vía web. Ya saben que nos pueden escribir al foro www.porlaotraoreja.blogspot.com y dejar sus comentarios, opiniones y sugerencias sobre este tema y aportar ideas para el tema de la próxima semana, para que se enganche con nosotros. Bueno, chicos, pero yo lo que iba con esto de los celos del hijo al padre es tipo, mira, Nabo, tú pasas por la calle, le miras los senos a una flaca y ya está, para ti es normal. ¿Qué pasa si pasas con tu vieja por la calle, bueno, con tu madre, para no meterme con tu madre, y de pronto un tío le mira los senos a tu madre? ¿Tú qué haces? No, ahí sí le saco la a su madre. La de verdad. Conciencia sucia. La conciencia. No, esa es otra cosa, es otra vaina. ¿Por qué? Mira, es que en realidad entre hombres es bien un sentimiento bien arraigado, creo, ¿no? Porque mira, pasas por la calle, estás con tu mamá, y tu mamá debe ser buena para que le hayan dicho algo así. O si no, es por un pendejo. Una tía power. O sí, claro. Pero igual, te como que te enfrentas a la persona que te ha dicho. De verdad, sí, ahí te transformas totalmente. y no sé, la defines a espada y lo que sea, con lo que tengas. A piedad, ay, mi vieja es una mamacita, pucha. Yo se la pongo a un amigo, olvídate. Mi vieja es una Barbie, es linda, tiene un cuerpazo, es preséntamela. A ti no. No te metas con mi madre. No te metas con mi madre, Nao, por favor. Porque si no sabrá, te manda la concha tu madre. Te voy a mentar la madre. Sería interesante que nuestras madres se conozcan, ¿no? Ay, bueno, para saber qué opinan sobre eso. Obviamente, a ver si las invitamos para el próximo programa, ¿no? Más bien nos pueden seguir llamando a No Te Metas Con Mi Mami y opinen más o menos cómo es, ¿no? ¿Cómo sería? ¿Qué ocasiones les han mentado la madre? O si les gusta mentar la madre, porque a mí de chiquita me encantaba. Claro. Pero bueno, es un tema social y es cuestión de crianza, es cuestión de crianza. Pero bueno, chicos, antes de que mandemos todos a mentarle la madre, creo que nos despedimos. Porque esto va a terminar en una bronca. Sí. Yo soy Sara, estoy con ustedes el otro fin de semana de 6 a 7 de la noche por la página web www.laotraoreja.blogspot.com. Emily. Y bueno, nada, les tenemos más temas el próximo jueves, así que chicos, no se despeguen de la radio el otro jueves y acá estamos. Y Nabo les dice, váyanse a la... ¡No! Ya nos escuchaste. Sigue sin hacerle bola. En por la otra oreja.blogspot.com.